La maestría en Tecnología Educativa del Instituto Universitario Puebla presenta Tips para cuidar el agua. Hola amigos, en el programa de hoy te vamos a dar unos tips fáciles y divertidos para cuidar y ahorrar el agua. El cuidado del agua es cada vez más importante y junto con acciones simples y hasta divertidas podemos hacer una diferencia real en favor de nuestro planeta. Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Junta el agua de la regadera en una cubeta mientras sale fría y úsala para el inodoro o para tus macetas. Repara las tuberías y las llaves que goteen en cocinas y baños. Ahorrarás una medida de 170 litros de agua al mes. Usa cubetas con agua para lavar coches y banquetas en vez de usar manguera. También ahorrarás hasta 12 litros de agua cada minuto. En inodoros tradicionales, puedes meter una o dos botellas con agua dentro de cada caja para disminuir la cantidad en cada descarga. Al lavar la vajilla, cierra la llave mientras la enjabonas. Enjuaga la loza en grupos, primero los vasos, por ejemplo, así aprovecharás mejor el agua. Procura no abrir toda la llave para enjuagar la vajilla. Cambia los inodoros tradicionales por ecológicos de doble carga para usar solo el agua que necesites y reducir el consumo del agua a la mitad. Son muy baratos y fáciles de instalar. Aprovecha el agua de lluvia para regar tus plantas, principalmente en interiores. Y sobre todo, haz de estas sugerencias un hábito y compártelas con tus familiares y amigos. Esto fue una producción más de la Maestría en Tecnología Educativa del Instituto Universitario Puebla.